Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Somos diversidad y resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro, Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Bienvenidos a este programa de radio que hacemos niñas y niños del Semillero Creativo Ixtapaluca. Yo soy Iris y hoy hablaremos con una niña que le gustan mucho los libros. Nosotros recomendamos un libro cada semana, pero nuestra invitada seguro que conoce algunos de los libros que les hemos recomendado. Hola Iris, yo soy Iván y como ya lo dijiste, nuestra invitada es una experta en libros chidos para niñas y niños. Hoy, como cada semana, tenemos libros chidos, un chiste, netas y música que nos gusta compartir con todos ustedes. Ya lo dijo Evan, nuestra primera canción del programa es Yucatán a Gogo, un grupo que se ha presentado algunas veces aquí en el foro principal del Faro de Oriente. La canción es Vísteme de Calimán y después escucharemos a los niños de Ixtapaluca que nos dicen qué son los libros. Las Mil Puertas. Que están escritas en hojas. La lectura es cuando hacen cuentos, historias para que después pasen a otra persona y esa persona las lea. La lectura es cuando hay una hoja llena de letras de diferentes y van varios temas. La lectura es palabras, muchas palabras. La lectura es cuando lees como las historias y las películas. La lectura vocales. Vocales que tienen para leer, para que tú aprendas. La lectura es para que agarres un libro, lo leas y agarres otro libro para leerlo. La lectura es un libro que tiene letras pequeñas. La lectura se puede encontrar en cuentos, historias y te ayuda para expresarte bien o hablar bien. La lectura es cuando hay personas leyendo libros, ya sea cuentos o informáticos, para aprender más. Las mil puertas. Escuchamos a Yucatán Agugo con Vísteme de Calimán, una banda de rock cabezón para chavitos, en el disco donde aparece esta canción. Y también escuchamos qué son los libros según el semillero Creativo Ixtapaluca. Como ya lo adelantamos, hoy nuestra invitada es una niña de 11 años, también hace radio en el IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Así que conozcámosla. Las llaves. Hola Amy, bienvenida a Las Mil Puertas. Gracias por conectarte con nosotros. Queremos preguntarte, ¿desde cuándo te empezaron a gustar los libros y cuál fue tu primero que leíste? Hola, gracias. Disculpa, ¿me podrías repetir tu nombre? Hola, me llamo Evan y soy parte del equipo de Radio Faro. Claro, mucho gusto, Evan. Bien, pues yo comencé desde muy chiquita con la lectura. Todo comenzó gracias a mi papá, que me empezó a presentar libros, me empezó a llevar a bibliotecas, ferias. Pues, mi mamá también me ha apoyado muchísimo. Y recuerdo que el primer libro que leí fue Abecedario a mano de Isol. Era un libro que me gustaba muchísimo, en el cual pues podías ver las letras del abecedario con distintos versos, con distintos poemas, y estaba súper bonito. Yo recuerdo que fue ese. Qué chido que tu primer libro haya sido como que se trate de poemas. Y me presento, yo soy Amy. Yo soy Iris. Tú has conocido a algunos escritores que hacen libros para niños y niños. ¿Quién es tu escritor favorito y por qué? Bueno, yo he conocido a muchísimos escritores buenísimos, que los aprecio muchísimo, como Mónica Broso, Antonio Martista, Javier Martista, Sofi Pequito, muchísimos que yo admiro muchísimo. Y bueno, mi escritor favorito es Toño Malpica, porque igual lo conocí desde muy chiquita y me gustan mucho sus libros, tienen mucha variedad, tanto para jóvenes, adultos, tanto para niños. Entonces, pues sí, diría que es mi escritor favorito. Fíjate, algo bueno de que nos estés platicando de tantos autores es que pudimos dar a conocer más libros y estar en un mundo lleno de ficción. En este programa también recomendamos libros chidos cada semana. Obviamente tenemos nuestros favoritos. ¿Nos puedes dar tu top 3 de libros chidos? Yo diría que mi top 3 sería Ahora Somos Dos, de Toño Malpica. Otro que me gusta mucho también es Segunda Llamada, de Mónica Broston. No sé cuál sería mi tercer libro favorito, porque es difícil decidir uno, porque todos me gustan, pero me gusta mucho Lunática, de Marta Rivapalacio. Qué chido que a ti te gusten mucho los libros. También hemos platicado con lugares que apoyan a la lectura infantil, como Buncorroma. Sabemos que este lugar es como tu casa. ¿Cómo llegaste ahí y qué es lo que más te gusta de este lugar? Bunco es como mi casa literaria, la verdad es que quiero mucho a Bunco. Y bueno, yo llegué ahí más o menos como a los 4 años, cuando en este buscar de bibliotecas, de librerías, mi mamá me dice, mira, está esta librería súper bonita en este lugar, ¿qué tal si la visitamos? Ya pues fuimos a visitarla y desde entonces pues toda la vida me la he pasado ahí leyendo. Varios de los libros que conozco los conocí ahí, me llevaba muchísimos libros de préstamo y la verdad es que quiero mucho a Bunco, y como he crecido todo el tiempo ahí, pues le tengo muchísimo afecto. Esto que me platicas es algo muy interesante, porque obviamente entrometerte en la lectura desde una edad muy temprana es algo muy necesario para el desarrollo de la mente. Hemos visto que tú tienes un club de lectura. ¿Nos puedes platicar qué es un club de lectura y cómo podemos ser parte de un grupo como estos? Por supuesto, mira, el club de lectura es una reunión de chicos grandes, medianos, de lo que sea, que se reúnen para compartir, para expresar libros, sus experiencias, sus incomodidades, lo que les gustó. son muchísimas cosas que pueden expresar en el club de lectura. ¿Y cómo pueden formar uno? Mira, el año pasado hubo una convocatoria por parte del Fondo de Cultura Económica en la cual pues podías crear tu propio club de lectura. Así que pues decidí aventarme a crearlo y tomamos algunos cursos, talleres, nos explicaron varias cosas. Y bueno, empecé a invitar a mi comunidad y la comunidad de pronto traían a más personas. En comunidades elegimos los libros que vamos a leer, comentamos, hacemos picnic. Igualmente hemos invitado a muchos autores a nuestro club de lectura. Está súper padre y por ese medio pueden formar su propio club de lectura. Estaría padre. Qué chido que sea de una forma muy fácil que te puedas unir a un club de lectura. Nosotros hemos conocido a niños y niñas que no les gustan los libros, no les gusta leer. ¿Qué recomendaciones les darías para quienes se acerquen a los libros? Claro, mira, yo siempre he dicho que es importante acercarle la lectura desde diferentes puntos. O sea, existen muchas diversidades de lectura. O sea, poesía, terror, romance, o sea, muchísimas cosas que si le acercas a un niño, puede interesarle alguna de esas y se logró. Tienes que presentarle diversas opciones para que pueda elegir alguna de ellas y ya de ahí adentrarse en el mundo de los libros. Ahorita que nos estás platicando de diferentes temas de libros, también hay de diferentes tamaños, algunos que tienen más dibujos que letras o al revés. ¿Cuántos libros tienes en tu colección? Bueno, mi casa parece biblioteca, así que la verdad es que jamás los he contado, pero la última vez que los conté me quedé en 400. Y ya de ahí ya no les dejo, pero de verdad tengo muchísimos. Me gusta mucho tener los libros, leerlos. Es muy bonito ver en mi casa así el librero. Qué chido que pues tengas muchos libros. También descubrimos que tienes un canal de YouTube llamado Letras Curiosas, en donde recomiendas libros y últimamente haces entrevistas. ¿Cómo empezaste con tu canal y cómo vas hasta ahora? Pues estoy iniciando con mi gusto por la lectura y quise yo compartir todo lo que yo sabía, todo lo que yo tenía a diferentes personas. También compartir a los autores, a sus libros. Entonces pues comencé más o menos como a los 6 años con mi canal de YouTube y ya después seguí con demás redes y muchas otras cosas. Y sí, recientemente he hecho varias entrevistas. Pues eso, todo surge de querer compartir la lectura hacia las demás personas. Ya que nos estás hablando de tu canal de YouTube, ¿nos puedes decir quién te inspiró o cómo fue que decidiste crearlo a base de los cuentos y de lo que te gusta? Claro, pues les digo, todo empezó por este amor por los libros y cuando yo quería recomendar libros, pues supe que desde ese punto iba a tratarse todo, o sea, sobre presentaciones, ferias, bibliotecas, libros, autores. Entonces quería irme más como hacia ese punto, hacia esos lugares. Qué chido que tú conozcas muchas cosas como la feria del libro y cosas así. Y yo tengo una duda dudosa, que es, ¿a cuántas ferias del libro has ido? Wow, o sea, muchísimas, pero algunas de las que te puedo mencionar es la Filminería, la Filco, la Feria del Zócalo, de la Filuni, o sea, muchísimas a las cuales he ido, las filías también, o sea, son demasiadas. ¿Cuándo fue la feria del libro favorita para ¿cuál ti? ¿Cuál es tu libro? La última que he ido, que fue la filías, me gustó muchísimo, había mucha variedad, también me gusta mucho la Filminería. Todas son fabulosas, cada una tiene lo suyo, pero sí diría que una de mis favoritos ha sido Filias. ¿Qué es tu favorito de las ferias de los libros? Pues conocer a los autores, ver las presentaciones, interactuar con las personas, conocer más libros, obvio, son como que cosas favoritas. Ahorita que nos has estado hablando de los autores, ¿cuáles son a los que has conocido en persona? Uy, muchísimos igualmente, pero pues sí tengo varios amigos autores, como hace rato les mencionaba, como Mónica Broso, Antonio Martica, Javier Martica, Adolfo Córdoba, Sofía Peguido, o sea, muchísimos que he conocido. Claro, me gustaría conocer muchos más. También he conocido muchos ilustradores que admiro enormemente, pero pues sí he conocido a bastantes. Qué chido que hayas conocido a bastantes escritores de libros y dibujantes. Y regresamos a otro tema que fue tu canal, ¿no? Perdón por la pregunta, pero ¿cuántos seguidores tienes? Ay, bueno, en Instagram recientemente llegué a los 1,000 seguidores, ya tengo más o menos 1,050. En YouTube pues tengo como, no sé, 200. Y en Facebook la verdad es que no he revisado, pero pues sí, agradezco mucho a todas las personas que me siguen, que me apoyan. Y pues sí, más o menos ese es el número. Regresando al tema de los autores y dónde has presentado, ¿cuál ha sido el lugar donde has presentado más libros y que te ha gustado? Pues mira, he presentado en diversos lugares, pero me gusta mucho presentar libros en las ferias. Me gusta mucho porque hay mucha gente, hay muchos stands de libros. También he presentado en muchas librerías, pero creo que me gusta mucho presentar en ferias. Y ya que tu mami nos platicó, creo que es tu mami que nos platicó que estabas en una conferencia, ¿no? ¿A cuántas conferencias has ido? Mira, pues he asistido a varias conferencias. Mis favoritas han sido en la que estoy ahorita, que es en la FINUNI, acá en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Y bueno, las conferencias tratan sobre mediación lectora, acercamiento a la lectura. Y la verdad es que creo que estas son mis favoritas de todas a las que he ido. Estamos hablando con Amy de Letras Curiosas. Es una lectora que también hace radio. Regresando, le preguntaremos sobre esa parte. Ahora vamos a escuchar nuestra segunda canción del programa. Se llama Pastel de Lodo de Armando Vega Gil. Y después regresamos a Radio Fae. Las Mil Puertas. Voy a comer pastel de lodo, voy a viajar en globo. Puedo saltar sobre los charcos, puedo pasear en barco. Ven a jugar con mis abuelos, ven a bailar. Ay, ay, ay, ay. Me voy a echar un taco de ojo, voy a educar a un piojo. Puedo contar un chiste viejo, puedo ser un conejo. Ven a probar mis caramelos, ven a cantar. Soñar que estoy despierto y revivir desiertos. Ven a sentir lo que yo siento, ven a vivir. Las Mil Puertas. Estamos de vuelta. Eso que escuchamos fue Pastel de Lodo de Armando Vega Gil. Ahora seguimos con Amy. Ella participó en el programa de Radimer, Notitas. Platícanos, ¿cómo llegaste a la radio? Todo comenzó por un querido amigo que tengo, que es escritor, Adolfo Córdoba. Él me recomendó ese programa de radio. Y bueno, me puse en contacto con Nacho Casas, quien es el conductor, y pues ya desde ese momento me invitaron. Y está súper padre ir ahí, hacemos entrevistas, charlas, está muy padre de verdad. Otra de las cosas que me asombra que haces es que presentas libros de algunos autores. Si estás en la radio causa nervios y nadie te ve, ¿cómo presentas libros cuando hay gente? ¿Cómo haces para no tener nervios? Pues fíjate que me ha pasado muchas veces que me pongo muy nerviosa y luego me trabo y no puedo hablar. pero sinceramente me gusta mucho ver en el público como a las personas que reconozco, a mi mamá, a mi papá, y como que concentrarme en ese foco o incluso ver a quien estoy presentando, eso me ayuda a controlar un poco los nervios. Yo casi siempre hago lo mismo y pues a mí también siempre me matan los nervios, sí. También hay ferias de libros que tienen libros para toda la familia. Acá ya platicamos con la FILIG, Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Qué es lo más chido de las ferias de libros? Pues las presentaciones, conocer a varios autores, a personas muy interesantes, interactuar con las personas y obviamente conocer más libros, ver más libros. Está súper padre. Ya que nos hablaste de qué es lo interesante de las ferias, volvamos a tu club de lectura, que se llama Letras Curiosas. ¿Cómo nació este espacio? ¿De qué trata? ¿Y cómo nos unimos a él? Bien, pues nació dentro de la comunidad. Empecé invitando a gente que conocía, esa gente trajo a más gente. Y bueno, nuestra dinámica es bastante sencilla, pero a la vez muy divertida. Pues a inicio de mes o cuando terminamos un libro, escogemos qué libro queremos. Normalmente es por votación, por recomendaciones que tenemos, entonces elegimos un libro que nos guste mucho. Pues lo leemos y al final de cada sesión compartimos nuestras ideas, qué fue lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y hacemos un pequeño pedido. Hacen como una pequeña lluvia de ideas, ¿no? Exacto. Y a ti, personalmente para ti, ¿qué es lo más chido que te gusta de los libros? Pues todas las historias me gustan muchísimo, pero lo que más me gusta es adentrarme tanto en la historia que ya me siento parte de los personajes. Ya que nos estás hablando de este tema tan importante, de qué es lo que te gusta los libros y cómo es la magia de ellos, ¿tú alguna vez has pensado en hacer uno o ya has hecho alguno? Mira, a pesar de que me gustan muchísimo los libros y que me gusta mucho recomendar libros, no me gustaría escribir un libro, bueno, al menos eso yo digo, pero probablemente en el futuro. Para ti, ¿qué es lo mejor de los escritores? Que ellos interactúan mucho con las personas, con los lectores, que interactúan, platican y... está muy padre eso, que puedes interactuar con los escritores así como si fueran los mejores amigos. Sigamos hablando mucho más de los libros, porque este es un tema que en lo personal a mí me interesa, porque en mi casa igual parece una biblioteca por parte de mi papá, que a él le gustan mucho. Y explícanos, ¿qué tema del libro es el que más te gusta? Por ejemplo, ficción, amor o acción. Claro, mira, hace rato les comentaba de los diversos temas de libros y mi género favorito es poesía, pero también me gusta mucho la acción. Son como mis dos favoritos. Qué chido que te guste mucho la acción y poético, ¿no? Entonces, ves que en los libros hay muchos personajes, ¿no? Entonces yo tengo una duda, que de tu libro favorito, ¿cuál es tu personaje favorito de ese libro, si es que tiene? Mira, de mi libro favorito, que es Segunda Llamada, mi favorito es un personaje muy peculiar, que es la abuela Emmy, que siempre ayuda a la protagonista en todo. Es como mi personaje favorito. Ahorita vamos a hablar de un libro chido que se llama Oso Rojo. ¿Tú qué piensas cuando ves un libro y dices, oh, esta portada está padre, o te fijas más por lo que dice su título? Bueno, acerca de la portada es muy importante porque normalmente siempre es como que lo que nos atrae hacia el libro, por las ilustraciones, por los colores, por el texto, ¿no? A veces me ha pasado que como que la portada no es como tan igual al título, pero pues sí, es algo que nos atrae mucho, entonces, pues... ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer radio? Ah, bueno, lo que más me gusta de hacer radio es las charlas, que, bueno, son las entrevistas que tenemos a un montón de personas, personas muy interesantes. También me gusta mucho recomendar los libros. Me gusta preparar como que la presentación y después decirlo. Creo que esos son mis cosas favoritas de radio. Otra duda que tengo es, ¿cuándo podemos escucharte en la radio o cuando hagas una conferencia de libros? Claro, miren, normalmente todo lo que que yo hago en radio o en conferencias lo subo a mis redes. Pero bueno, la estación de radio es Horizonte 107.9. Me pueden escuchar los sábados y domingos en La Pandilla. Y también entre semana hago algunas notas de noticias. Y contigo, es que conocemos hoy una personita que se llama Claudia Kuchter. ¿Cómo los tres de ustedes? Ah, Claudia, claro, bueno, ella nos ayuda a preparar como que las presentaciones, a lo técnico. Con ella trabajamos siempre en... Exacto. Y bueno, eso es lo que normalmente hacemos con Claudia, que es pues preparar como las presentaciones y todo lo más técnico. Oye, otra pregunta, ya que estamos hablando de Claudia Kuchter y cómo los ha tratado, ¿cómo es trabajar también contigo en colaboración con Nacho Casas? Pues es bastante interesante el trabajo que tenemos en equipo. Bueno, con Claudia normalmente ella está como más en la cabina dando las instrucciones, y con Nacho pues siempre compartimos ideas, platicamos, pero suele ser a veces algo aburrido porque como son más adultos y todos los niños ahí nos divertimos así, pero igualmente nos la pasamos súper. Ay, conmigo trabajar con mi guionista Luis es muy divertido, la verdad. Y muchísimas gracias por venir con nosotras. Para que se pongan en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Perdón, lamento, no escuché la pregunta. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Para que se pongan en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Ah, claro. Bueno, en mis redes sociales me pueden buscar en YouTube, Instagram, Facebook. Estoy en todas las redes como Letras Curiosas. Ahí pueden ver todo el contenido que subo. Como les decía, algunas presentaciones que hago, a las que voy y obviamente todo lo de radio. Muchas gracias a Amy por conectarse con nosotros. Ahora es turno de recomendar un libro chido aquí en Las Mil Puertas. Y para eso la elegida es Jimena. ¡Libro chido! ¡Libro chido! Hola a todos, yo soy Jimena y esta es la primera vez que me toca recomendar un libro en este programa. Se llama Oso Rojo. Espero que después de que les cuente un poco de qué se trata, les den ganas de buscarlo y leerlo. Bueno, es un libro que salió en el 2021 y fue escrito por Eric Huicho. Y en la parte de atrás de los libros viene una pequeña explicación de qué se trata para que puedas saber si te interesa esa historia o tal vez no. Esta tiene una pregunta que dice, ¿cómo son los osos? ¿Ustedes cómo se imaginan un oso? Si se imaginan un oso café, este no es el mismo. A Oso Rojo no le gustan todas las vocales, solo le gusta la O. Y con ella se presenta siempre, se presenta así. Yo soy Oso Rojo y solo come cosas que tengan la letra O. ¿Qué podría comer? Su época favorita del año es una que tiene tres letras O. ¿Ya saben cuál es? Si no les suena, el Oto. Si ustedes son esos niños que les gustan los libros con pocas letras y más dibujos, este es una buena opción para tenerlo en su colección de libros con más dibujos que letras. En la portada aparece un oso rojo sonriente y el fondo es blanco. Es un libro muy fácil y rápido de leer. Es para quienes están aprendiendo a leer. Esta es mi recomendación de esta semana. Espero que les haya gustado y si es así, lo busquen y lo lean. Yo soy Jimena, me siento muy contenta de participar en esta semana recomendando un libro chido. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Jimena. Esperemos verla más seguido recomendando los libros en este programa. Ahora vamos con las netas de esta semana. Así es, las netas son verdades desde el corazón y después nos vamos al chiste de la semana. Así que prepárense para sorprenderse. Las mil puertas. Hola, soy Briana. La neta, no me gusta los insectos. La neta, me gusta la comida. Soy Valentina, no me gusta la neta, los gatos. La neta, no me gusta los zapatos. Me llamo Leo. La neta, no me gustan los libros y me gusta la pizza. Hola, me llamo Ares y no, La neta no me gustan los insectos. Hola, soy Natalia. La neta me gusta dibujar. La neta no me gusta leer. Soy Sofía y la neta me gustan mucho los libros y la neta no me gusta dibujar. Me llamo Daniela y la neta me gusta el taekwondo y la neta no me gustan las calabazas. Soy Andrea, la neta me gusta jugar y la neta no me gustan los gatos. El chiste de esta semana va a ser... ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y cómo se dice doctor? En inglés, doctor. Las mil puertas. Ese fue nuestro chiste semanal y nuestras netas. Esperemos que les haya gustado. Si ustedes nos quieren contar sus netas, mándenoslas a nuestras redes. Estamos en Facebook e Instagram como Semillero Creativo Ixtapaluca. En este programa participamos Iris Martínez, Evan Velázquez, Jimena Pérez en el guión, Luis Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Hoy hablamos de libros. Nosotros siempre hemos recomendado libros, lugares en donde encuentran libros y personas que hacen libros o cuentan libros. Gracias por escucharnos cada semana aquí en Radio Faro. ¡Hasta pronto! Las mil puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las mil puertas. En Facebook, Instagram, TikTok como arroba Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.